Notus Radio Online. Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Un poquito tarde el día de hoy, pero aquí estamos ya. Por ahí, aparte de toda la información que tengamos en torno a lo que es el partido del equipo Irapuato en contra del equipo de Guadalajara, un partido muy, muy complicado, muy difícil para el día de mañana, allí en las instalaciones de Verde Valle, en la ciudad de... Bueno, en la conurbada de Zapopan con la ciudad de Guadalajara. Y es que gran parte de los equipos de segunda división Premier que tienen filiales en primera división, pues bajan jugadores de los primeros equipos. Por ahí comentaba en un partido que tuvo oportunidad de ver mi hijo hace 8 días allá en las instalaciones de Atlas Colomos, pues el Atlas bajó a cerca de 7 jugadores del primer equipo para jugar contra el equipo del Pachuca, que también traía cerca de 4 o 5 jugadores también que militan en el primer cuadro. Y pues un buen partido, pues es que son jóvenes que ya han probado la experiencia de estar en la primera división, y que pues también al bajarlos a segunda, pues es una prueba para ellos para poder seguir o no en la institución. Entonces pues se juegan el todo por el todo. En este caso también Guadalajara, ya la vez anterior había bajado algunos, ya casi 8 jugadores del primer equipo a segunda. La vez que derrotaron aquí al equipo Irapuato 4-0 en calidad de visitantes. No creo que vaya a ser la excepción en este caso. Todos aquellos que no vayan al partido que van a disputar ante el equipo de Monterrey, pues seguramente van a ser convocados para el equipo de segunda, para que lo refuercen. Y pues ojalá que Irapuato logre fajarse bien y tener un buen resultado. Don Marquito, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Stephanie, buenos días. Buenos días, Stephanie, también que se está acompañando en control. Nachito, pues tiene ya sus actividades en el colegio, están muy ocupados. Lulú, algún problema sigue teniendo por ahí. Y pues también vamos a regalar hoy, bueno, en general a todas aquellas personas que necesiten de análisis clínicos gratuitos, la clínica Salud Digna, que está ubicada en Plaza Magna, ahí donde estaba la tienda de Lista, pues ya desapareció, no hay tanto problema en mencionarlo. Estaba el edificio de Blanco. Están regalando análisis clínicos de diferentes tipos, con una vigencia del 7 de marzo al 7 de mayo, cortesía de nuestro radioescucha George Skywalker de allá de Nacional Monte de Piedad, que pues nos hicieron favor de dar estos pases. Ya por ahí, dentro de todo, pues se ha beneficiado a varias personas que hemos dado los mismos, al señor José Sotelo, su hermano Rito Sotelo, sus respectivas esposas, don José Lino, y diferentes personas más a los cuales les hemos entregado pues estos pases, que pues son en apoyo a la salud general. Los pases los vamos aquí a dejar con Stephanie en Otus Sport, y todas aquellas personas que requieran una atención médica, unos análisis clínicos para sus diferentes padecimientos. Notus Sport, Notus en general, nos vamos a dejar para Notus en general. Es Alberto Albarrán. Aquí Notus Sport, aquí es Francisco Sarabia. Francisco Sarabia. Francisco Sarabia 292. Para que sepa la gente. Entre La Paz y Emilio Carranza. Aquí hay pases para densiometría ósea, es decir, aquellas personas que tienen problemas de calcificación o descalcificación de los huesos, más bien. Para las personas, mujeres embarazadas, ultrasonidos 4D, también tenemos. También tenemos química sanguínea de 3 elementos, detección, bueno, para medir glucosa, colesterol y triglicéridos, unos análisis generales. Y también para las mujeres, para el Papa Nicolau, para pues prevenir esa enfermedad que es el cáncer de cerviz, cáncer de útero. Cervicouterino. Así es. Y pues aquí los vamos a dejar en las instalaciones de Notus. Las repetimos nuevamente en el podcast, también todavía va a ser válido hasta que se agoten totalmente. Francisco Sarabia 292. entre Emilio Carranza y La Paz. Sí, ahí aquí pueden venir por ellos. Gracias a George Skywalker y a Nacional Monte de Piedad por estas cortesías que nos han dado para este programa. Y pues hoy sí tenemos el tiempo encima porque viene el programa de Stephanie después. Vámonos al primer corte y regresamos aquí a Notus Sport. Estamos en Notus Sport, aquí transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Y pues, mucha actividad, don Marquito. Por ahí, como decíamos, hubo juego de Champions. El Barcelona despachó al Arsenal. Qué bárbaro. 3-1. ¿Qué goles? Los cuatro goles. Los cuatro goles, exactamente. El Arsenal... Ay, caray. Peleó. No puedo decir que no peleó. en sus alcances, porque evidentemente es un equipo muy disminuido referente a lo que ofrece Barcelona. Barcelona es un equipazo, realmente está, no nada más los tres que del de adelante que mencionan. Sí, todo el equipo. Todo el equipo es una máquina de jugar fútbol, realmente. Por ahí vimos poquito a la naranja mecánica, yo creo que ese es lo más próximo. También. A eso, a ese fútbol total, donde todos juegan, todos participan, todos la tocan. Desde el portero salen las jugadas y eso es muy importante en el fútbol moderno. Y desde los errores de los defensas fueron, así creo que es, dos goles por ahí, así que perdieron la pelota ahí en el área, en su área. Presionando desde los delanteros. No hay nadie que escatime un gramo de esfuerzo, no hay nadie que camine. Todos corren, todos presionan, hasta las estrellas. Todos se conjuntan, todos pasan, todos no son envidiosos. Así es, por jugada un golazo el de Neymar, por jugada, realmente sí, un gran gol, sí, a pase de Messi. Luego golazo de Suárez, que la prende de, por la forma, de volea de tijera prácticamente. El primer gol del otro equipo. Del otro equipo, también el de Arsenal, muy buen gol al ángulo realmente. Y pues también Luis Enrique dándonos una muestra de lo que es tener dos porteros de gran nivel y alternarlos, uno en la Liga, otro en la Champions. Y así se hacía antes, don Marco, cuando se tenía pues dos grandes porteros, el caso cuando estaba Víctor López y Blas Sánchez, más adelante ya en esa época con Nacho Martínez y Vicente Alvirde, que pues los niveles que tenían pues permitían que se alternara. Blas Sánchez, todavía alcanzamos a estar con él. Porterazo, ¿no? Lo que narra. Muy buen portero. Era lo que yo les decía, un comentario, porque ahorita pocos porteros son los que se lanzan en, así como regla, uh-huh, en rectos, casi todos se lanzan en escuadra, en diagonales, pero y, no. Y hacen su recorrido, pues, bueno, hacían su recorrido, ahora es lo que yo platicando viendo la televisión. Esos goles pues pudieron haber sido sacados si hacen el recorrido dos, tres pasos. Es lo que yo comentaba, porque por ejemplo hay un canal que el TDN promociona mucho el gol de Guardado, pues, de las eliminatorias. Y mi hijo, 14 años, dice, es que si va con a mano cambiada la saca. Sí. Muy probablemente sí, porque son errores más técnicos que otra cosa. La verdad, hay errores muy técnicos, muy marcados, quizá por eso luce tanto Talavera o Corona. Ajá. Porque son porteros técnicos, realmente dentro de lo que cabe son porteros que se van al librito, pues son porteros que no cambian su manera de jugar. Hay otros porteros que a mí no me gustaban y ya han ido desapareciendo. Cirilo Saucedo. Cirilo ya Felipe Rodríguez del Morelia lo ha ido relegando. El chico este que juega en Xolos, el suplente de Vilar, Lightfoot, que está acá, está pelón, uh-huh, lo tienen, está rape, creo que es muy técnico. Y ahorita platicamos también la convocatoria, porque pues van a volver a llevar al Picolín, ay Dios mío. Hombre. Sí, pues hombre, pero hay otros aquí en México que están. Hay otros. Y estoy de acuerdo, todavía Ochoa no, porque apenas está tomando titularidad en su equipo, va a jugar este fin de semana su tercer partido apenas Perdió uno, luego ganó, tuvo una destacada actuación en el siguiente, ganando 1-0 con tres que sacó de. Y ahora va al tu tercer. De gol y va a su tercer partido. Yo voy de acuerdo, pero volvemos a esa misma parte. ¿Para qué llevar un portero que no te va a llegar al mundial? Son las que no lo van a poner. Sí, sí, a esas va, llévate a unos de los que convocaste a la Olímpica. Al chico Lajut, el que estamos hablando de Xolos, al muchacho este de que esté en Portugal, el Gudiño, Raúl Gudiño. Oye, también el del América. Hombre. El del América, el Hugo González. Ya llévatelos como tercer portero, yo creo que van claro, a, son el futuro. Sí, para que se vayan ambientando. Así es, okay, estamos de acuerdo, es una posición muy longeva, pero también hay que darle chance a otros jugadores, otros porteros que pues están en la posibilidad de llegar pues muy bien al siguiente mundial, por lo menos para aprender, para estar ahí en el como tercer arquero, como tercer portero mundialista. Y ahorita también pasamos un poquito a la lista de convocados, porque también mucho con la situación de Vela. Pues por la situación de Vela, exactamente. Guardado. Porque el Giovanni, pues ya se me hizo. Ah, sí, ya no lo llevaron, creo. Ya no se me hace extraño porque ya perdió nivel. Por algo está en la MLS. Ni el hermano tampoco, creo, ya. Entonces, pues hay que esperar esa parte. Tampoco yo estoy de acuerdo en la convocatoria de Rafa Márquez. No se me ha hecho tan buen jugador. A lo mejor lo lleva por liderazgo, por su historia. Por su historia, quizá. Como cuando llevaron a Campos, como cuando la Volpe llevó a Campos también. Como un referente. Pero no se me hace tampoco como que sea la solución. Y pues para entrar en tiempo y viene el siguiente programa, vámonos, Estefanía, al siguiente corte. Y regresamos aquí a Notus Sport. Sí, ya nomás. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. A lo mejor soy algo peor de lo que crees. O a lo mejor te equivocaste de comentario. Más que la verdad, me siento mal, pero ni modo. Yo provoqué con mi actitud en ti ese morbo. Admirar a una belleza, pero el consejo que me diste se va conmigo. Con él te voy a recordar agradecido y a donde quieras. Decir que no y a donde quieras que vaya, yo voy a estar eternamente agradecido por recordarme con cariño a quien es mi gran amor. A quien hoy está conmigo. Decir que no y a donde quieras que vaya, yo voy a estar eternamente agradecido. quien hoy está conmigo. Regresamos a Notos Sport, aquí esta tercera parte, y pues ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Yo sé que de repente se sale del contexto de lo que es lo profesional, de todo, el fútbol profesional, pero es que de repente sí es cierto lo que dice Stephanie, como ahora sí como futbolista, pues semiprofesional, porque... Entre comillas. No, sí, porque realmente es cierto lo que ella dice, el fútbol femenil tiene un gran nivel en Irapuato, así es lo mismo que el fútbol varonil. No por nada los equipos de primera división siguen pues llevándose a probar pues el talento que hay en Irapuato. Ella me está diciendo que mañana disputan el, bueno, hay una parte que disputa mañana Olimpiada Nacional, Irapuato contra Guanajuato, ya fase prenacional. Ya anteriormente habían derrotado al, pues, a un poderoso equipo como es León, que realmente está apoyando un equipo sí profesional, porque son las mentadas esmeraldas de León. Sí, un equipo que entrena, que diario, que con apoyo, con todo el apoyo del club de Slim. Y pues sí se requiere un apoyo. Hay que buscar las maneras, si no en el gobierno, si el gobierno no quiere, pues hay que buscar en la iniciativa privada, a ver quién puede. Por ahí alguna vez alguien había ofrecido el campo de Marbrand, no le sirve mucho porque es un campo que no tiene tribunas ni vestidores, entonces por ahí requieren de algo más, un poquito más pues cercano a lo que es profesional. Hay que platicar bien con ello, ojalá la invitación que le hagamos al alcalde también pues, nos reciba y apoye y reciba de buena manera todas estas peticiones también. Y por ahí pues vamos a buscar en iniciativa privada tratar de apoyar a esta gente. Por medio de esta gente que tienen el modo de poder ayudar. Así es, ya sea pues, lo que sea, como dices, ¿sí? Con campos, con apoyos para los viajes, aunque sean parciales, aunque... Las marcas refresqueras. Ya no le quieren entrar a los refresqueros, y la Corona desde que se cambió de dueños, ya tampoco le quiere entrar muy bien, tampoco. Hay que buscar la manera de... De acercarse, hay que buscar la manera de buscar, pero es complicado porque también se requiere de una persona de tiempo completo a nivel directivo que esté gestionando todos esos apoyos para que ellas puedan estar pues jugando o dedicándose a jugar únicamente, sin estar preocupadas si van a poder viajar, si no van a poder viajar. Supuestamente son profesionales, pero semiprofesionales, porque estábamos como en el amateurismo antes. Ajá. Nos teníamos que comprar nuestros zapatos nosotros. Inclusive hasta cuando llegamos a primera división, los primeros zapatos eran nuestros. Sí, eran los que ustedes tenían. Y nos daban vales para irnos a comprar unos zapatos. Y no eran de nuestro agrado. Entonces, ¿dónde se los daban? ¿A dónde se los daban comprar, don Marco? Había una casa Jubera y había Los Luna, creo que se llaman. Los Luna, todavía, ya en el centro, ¿verdad? Están. Todavía están ahí. Sí. ¿Lugón? Lugón. Lugón. Lugón. Sí, pero pues siempre han tenido marcas. Sí. Muy, muy, muy especiales. Muy especiales. Mexicanas muy especiales. Y los famosísimos Palomares. Que... Sí, ya después cuando tuvimos el modo económico de comprarnos, pues en México estaban los Colmenero. Los Colmenero. Que fue un gran jugador para el Atlante, no sé si se acuerda de él. Y ahí puso su zapatería y ahí en México nos dábamos la chancita de irnos a comprar nuestros dos, tres parecitos. El que me acuerdo que, bueno, dicen que llegó apantallando fue con sus Puma, el güero, Echeverry. Con unos Puma, con su franja blanca y todo. Así los usaba Echeverri, el papá. ¿Papá? Sí. No, ese lo tomamos como referente, ese tipo de zapato, con su franjita. Su franjita. El de la palomita, pues. Sí. Y Mario Rey con sus Adidas, que iba pantallando también, yo lo apantallaba con sus Adidas. En una ocasión, una anécdota, le sugerí que me prestara unos zapatos porque iba yo a jugar. Y me dijo de maldiciones, ¿cómo es posible que un profesional no tenga zapatos? Y sí me los prestó. Siempre me ayudaba la gente veterana y grandes amigos, grandes así, consultores. Compañeros, todo, de todo. Y pues hay que ver esta situación, hay que darle seguimiento. ¿Para cuándo tienen su competencia? En septiembre, pues hay una buena opción para conseguir el patrocinio que requieren ellas para su competencia. Sí, pues como es que estar saliendo a jugar a otros lados. Y es que es cuando se dan cuenta, o sea, de repente uno, bueno, se lo vivió, Estefano lo ha vivido. Sí, hay cierto temor cuando uno sale fuera, dice, sí, a ver qué, cómo están estos, o las de uno muy grandotas, y dice, se me va a aplastar, ¿no? Resulta que, pues, por eso decíamos que el fútbol es el más universal de los deportes, lo juegan todos. Sí, lo comentábamos la vez pasada. Ricos, pobres, chaparros, altos, gorditos, flaquitos. El chiste es saber jugar fútbol. Sí, no los vamos a cargar si están muy grandotes. Exactamente. Pero sí es cuando uno se da cuenta de que, caray, pues si no estoy fuera del nivel de esto. Claro. No estoy fuera de lo que estos hacen. Y pues la situación, por ejemplo, de que le comentaba de los chicos estos que fueron aquí de la de Atlas Irapuato a ganar el torneo a Guadalajara, que fue una agradable sorpresa no verlos superiormente futbolísticamente, sino físicamente muy por encima de los chicos de Jalisco, muy fuertes, muy más altos que ellos, más técnicos. Y eso son cosas buenas, porque hasta que uno sale se da cuenta que uno puede dar más todavía de lo que ha estado dando. Y pues vamos a ver, Stephanie, cómo podemos conseguir esos apoyos que ustedes requieren y que todos los que requieran. Por aquí te decimos, estaba pendiente la visita de Miguel Flores para que nos platique del proyecto de tercera división que tiene Irapuato. Sí, pero todavía no tienen la constitución completa de su AC, del AC, o sea, quieren hacer todo legalmente. Y pues qué bueno que sea así, que quieren hacer todo legalmente también. Más allá de que pues tenga chicos que se le visoreó el equipo Atlas para irlos a probar. Qué bueno, eso habla muy bien de que se está trabajando bien aquí en la ciudad. Que tienen ganas, pues, de hacer las cosas bien. ¿Cómo le fue a su nieto? Ya hasta se me había olvidado. ¿Pato? ¿Pato en dónde? ¿A Morelia, no fue Morelia? Ah, sí, se retrató ahí precisamente con Cirilo Saucedo. Cirilo Saucedo. Sacó una foto con el que es directivo del... Ay, el hijo de... ¿Cómo se llama? El que estaba en Televisa, hombre. Okay. Que está de director deportivo del Monterrey. Ay, ajá. ¿Luis Miguel Salvador o quién? No, el otro, el que estaba en Televisa con Osvaldo Sánchez. Hijo de un jugador y que tenía... Duilio Davino. Se sacó una foto con él y me comentó su papá que por qué no quería sacarse la foto él. Si él era del Monterrey y se lo esperó hasta el último. Pero mi pato me insistió y se sacó la foto. Y se logró sacar la foto. Pues qué bueno. ¿Y cómo le fue? ¿Lo eligieron? No fueron a probarse. No fueron a ver el juego nada más. Fueron a conocer. Qué bueno. Y pues vamos a seguir con esta parte. También ayer Pumas en la Libertadores goleó. Derrotó 4-1 al Táchira, un Táchira que pues aparentemente había tomado las cosas en serio. ¿De Ecuador? De Venezuela. Estaban aquí desde el viernes pasado, o sea, prácticamente tuvieron una semana de adaptación aquí. Pero pues Pumas en... Así que Pumas en México se hace fuerte ahí, más con todas esas contingencias ambientales que hay en este, en estos instantes aquí en la Ciudad de México. Y la altura. La altura, sí. No pesa tanto llegar el primer día, yo creo que pesa más al segundo o tercer día, don Marco, ¿verdad? Cuando es de un día para otro pesa menos que, que estando más tiempo, como que más tiempo. Que no se aclimata, no se alcanza uno a aclimatar. Sí, así es. Y pues bueno, ya una buena victoria para Pumas, Toluca, que también se han agarrado muy en serio la Libertadores por encima de lo que es la liga. Ya pasó. Pumas ya prácticamente está calificado como segundo. Toluca está a un triunfo de lograrlo también. Y pues les está dando la opción de, pues de estar tomándose en un segundo plano la liga, el torneo de liga. Y pues vamos a esperar, a ver, ojalá les vaya bien, que hagan historia el Toluca en su centenario. Está pues remodelando la Bombonera, ya va a ser el tercer estadio que van a construir ahí en el mismo sitio. ¿Pero lo van a ampliar o lo van a...? Lo van a reconfigurar completamente, están tumbando tribuna por tribuna para hacer un estadio pues no muy grande el que tienen actualmente. Creo que va a ser 3,000 espectadores más, pero sí más moderno. Y ojalá, pues qué bueno que es un equipo con mucha tradición, exactamente. Ojalá que logren tener su un buen centenario, logrando por lo menos una final en la Libertadores, porque todavía es una factura pendiente para el fútbol mexicano. Ya van 20 años de participarse en la Libertadores. Sí. Y pues por ahí un subcampeonato es el máximo logro que se ha. Dos subcampeonatos. ¿Quién lo logró? El Cruz Azul. Cruz Azul. Y luego el Tigres. Uh-huh. Y pues vámonos al último corte, Stephanie. Regresamos aquí a nuestros Diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Invento mío, que todas las noches a Dios yo le pido que me conceda, si es posible, un siglo más estar contigo. No es invento mío que tenga enfadadas a mis amistades de tanto que yo les platico de ti, hasta me piden que me calle. No es invento mío que de lunes a lunes, día y noche, estoy pensando en ti. Que hasta soy creativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti. Y no es invento mío que hasta el último día quiero estar junto a ti. No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama. Simple mirada. No es invento mío que mis manos tiemblan cuando sienten tus manos. Que es un privilegio que me digas te amo, y en mi corazón tu nombre llevo grabado. Día y noche estoy pensando en ti. Y hasta soy creativo si quiero sorprenderte con detalles de amor para ti. Y no es invento mío que hasta el último día quiero estar junto a ti. No es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama. Que yo lucharé porque no te falte nada, pues naces feliz con una simple mirada. No es invento mío que mis manos tiemblan cuando sienten tus manos. Que es un privilegio que me digas te amo, y en mi corazón tu nombre llevo grabado. Regresamos a Notos Sport y ya para esta última parte, a ver, vamos a ver el calendario de la jornada 11, don Marquito. Ahorita vemos el de la Champions, unos partidos que quedaron ahí muy, muy a modo para algunos. Pero bueno, el Club Querétaro enfrenta a Chiapas a las 19:30 horas aquí en Querétaro. ¿Quién le va, don Marquito? A Querétaro. Querétaro, pues Querétaro. Querétaro. Luego Tijuana, Toluca. Voy Toluca. ¿No, Toluca? Tijuana. Voy empate. Luego el sábado. Ay, ahora sí le voy al de ustedes, don Marco. América, León. América. También al América. América. Luego a las 19 horas, Monterrey, Chivas. ¿Cuándo? ¿El sábado? El sábado a las 7 de la noche. Líder Monterrey contra... Voy Monterrey. Las dolidas ni Chivas. Ni modo, mi Estefani. Estefani, pues yo voy a las Chivas. Voy empate. Es que yo soy de los que insiste que Chivas no está jugando tan mal. El no problema juega es de mal. Que no... Mientras Bravo no las meta, que es su referente, va a estar muy difícil que logren sacar los resultados que es quieren. Que, es que están jugando bien los chavos. Están jugando muy bien, pero hay que meterla. Hay que meterla, exactamente. Luego a las 20 horas con 5 minutos, Pachuca contra Veracruz. Pachuca. Pachuca también, muy de acuerdo. Ah, un saludo a la Ardilla Miranda, que inauguró su escuela de Pachuca, precisamente, con la presencia del gobernador Miguel Márquez Márquez. Ajá. Ahí, allá por el rumbo de rumbo a Cuerámaro, la inauguró. Y pues toda la suerte para él en este difícil Cuerámaro, proyecto. Cuerámaro, estarán las masas. Ahora ya, sí. Allá aquel rumbo, pues toda la suerte a la Ardilla Miranda en su proyecto. Luego a las 20:30 horas, Atlas contra Cruz Azul. Híjole, el Atlas tiene que ya empezar a ganar. Vamos, yo voy a empate. En el Atlas contra Cruz Azul. Luego a las 21 horas, hora del centro de México, 7 de la noche, hora de Culiacán. Dorados contra Santos. El sábado. Un viaje muy corto para Santos, unas 2 horas más o menos ahí. Voy dorados para que... ¿Le meta presión a Chivas? Sí, un poquitillo. Santos, yo voy empate. No, creo, no creo que me alcance a dorados. Luego para el domingo, 2 partidos. A las 12 horas, Pumas contra Morelia. Voy Morelia. Morelia. Están muy Pumas. Y a las 17 horas, por Sky, don Marquito, para que se lo eche por ahí. Puebla contra Tigres. Puebla, empate voy. Y pues hoy a las 16 horas, allá en Verde Valle, comentábamos, a las 16 horas, Irapuato contra Chivas. Unas Chivas muy peligrosas. Como ya habíamos comentado, que van a bajar entre 5 o 7 jugadores del primer equipo para enfrentar este partido. Ojalá le vaya bien al Irapuato, tenga una muestra de carácter, venga esa derrota humillante que tuvieron en la primera vuelta cuando Chivas los derrotó aquí 4-0. Y pues Ojalá que Irapuato repunte. Ahorita está en el quinto lugar después de la semana de descanso que tuvo. Ojalá Irapuato llegue en un buen nivel. Los muchachos están desde ayer en la ciudad de Guadalajara. Con juegos menos. Con un juego ya menos que el resto de los equipos. Todavía le falta descansar a alguno de los demás. Los que van arriba, le falta descansar a Tampico, le falta descansar a los potros del Autónoma del Estado de México. Y pues ojalá que Irapuato tenga un buen resultado y logre traerse el triunfo, logre repuntar en la tabla y pues que tenga el mejor cierre posible para la liguilla. Para que esté instalado ya la liguilla. Y hoy muy temprano también se dio el sorteo de la Champions League, don Marquito, por ahí... Bayern Múnich contra el Benfica, creo que igual Benfica. A ver, vamos al medio tiempo, a la página medio tiempo, para no estarla llegando. Ahí está ya. Sí, Bayern Múnich contra Benfica, Paris Saint-Germain contra el Manchester City, Barcelona contra el Atlético de Madrid y el Hamburgo contra el Real Madrid. Barcelona la tiene. A ver, don Marquito, a ver cómo ve. Wolfsburg de Alemania contra el Real Madrid. Yo creo que es la serie más inclinada hacia el Real Madrid. Hacia el Real Madrid. Sí. Ojalá se dé una sorpresilla por ahí. Ojalá. Yo también espero que el Wolfsburgo dé pelea, muestre lo que es el fútbol alemán, ese tosudo que no se rinde fuerte nunca. Luego. Estaba el Bayern Múnich también contra el Benfica, una serie también media cargada hacia Bayern Múnich. Portugal, Alemania. El Benfica de Raúl Alonso Jiménez, que pues sí, peleó, dio la sorpresa, le ganó al Zenit allá en Rusia. Pero a ver cómo le va contra un equipo que también es muy fuerte. Muy fuerte. Ya por ahí se están delineando cómo van a ser las semifinales, el del Real Madrid contra el que gane del Bayern Múnich, aparentemente no le va a tocar. Va a tocar difícil. El Barcelona que va a enfrentar a la mejor defensa de Europa en este instante, que es el Atlético de Madrid, pero le cuesta mucho trabajo meter goles. Por ahí Barcelona por uno o dos goles, a lo mejor no va a ser tan fácil, pero yo creo que Barcelona va a avanzar. Y por último, igualmente, el Paris Saint-Germain contra el Manchester City. Se va a hacer ese partido. Paris Saint-Germain aparece también como favorito, un equipazo que trae el Paris Saint-Germain, la verdad, con encabezados por Zlatan y Ibrahimovic. Y por otros jugadores como el Edison Cavani, como el argentino Javier Pastore, que juegan, pues Thiago Motta también, que juegan pues realmente muy muy bien. Y ojalá que el Wolfsburgo dé la sorpresa, porque pues es lo que le ha llevado ese juego de conjunto, esa tosudez con la que juega los equipos alemanes, son los que han llevado. Y pues les recuerdo a todas aquellas personas que requieren un análisis clínico en la clínica Salud Digna, en Plaza Magna, donde estaba la tienda del Issste, donde estaba la tienda Blanco, pues aquí con que pasen a Notos Sport por ellos, simplemente con que pasen a Notos Sport, a las instalaciones de Notos, aquí en Francisco Sarabia 292, entre Emilio Carranza y La Paz, pueden pasar por ellos, densiometría ósea, ultrasonido 4D para las señoras que lleven su control de su natalidad, de la vigencia. Del 7 de marzo al 7 de mayo. Todavía están en posibilidades, tienen todo el mes de abril y una semana del mes de mayo para hacer efectivos todos estos pases, estas cortesías que nos han dado el buen amigo George Skywalker y pues es la empresa de Monte de Piedad, Irapuato también. Por ahí teníamos unos saludillos también para a diferentes gente, Marisco Merino Frox, Cristian Reyes, también un saludo para Toñeta Rodjan, un saludo Toñeta, saludos, así es, también para Edwin Mendoza Chávez, Jovan Zavala Guerra y al licenciado Gerardo Tiscareño de la página de los tradicionales barrios de Irapuato, una de las páginas que pues también muestran todo lo que es la historia de Irapuato. Jonathan Aguilera también por ahí un saludo. a José Gutiérrez, Leonardo Flores, y pues sin olvidar a la gente de Estados Unidos, a don Ernesto Pedraza, a también por allá a Gustavo de Detroit, Michigan, toda esa gente de Estados Unidos que nos hace favor de oírnos, don Rubén Moreno, también, que siempre nos anda ahí saludando, aunque sea posterior en los podcasts. Y pues nos despedimos por el día de hoy. Sigue tu programa, Estefanín, ¿cómo se llama? Set de la Mala, ok. Pues muy bien, hasta el lunes por aquí nos vemos. ¿Cómo se llama? El Set de la Mala. El Set de la Mala. Suerte. Suerte, Estefanín.